Gloria al Señor. Dios bendiga a la iglesia. Gracias por esta oportunidad. Tomen asiento, amén. Después te lo paso. Gloria al Señor. Gracias, Señor, porque ha ido declinando nuestro semblante de principio. O sea, entramos medio apechugados, viste, medio arrugados, medios como entristecidos en nuestro espíritu. Pero el Señor se fue moviendo a medida que el Espíritu empezó a tener libertad, el Espíritu Santo empezó a tener libertad, y los corazones empezaron a disponerse, ¿viste? Y se fue preparando el culto para este momento, ¿sí? Así que agradezco a los hermanos que estaban en oración unánimes, ¿sí? Buscando la presencia del Señor, ¿sí? Buscando que el Señor empiece a hablar y a derribar escamas en nuestra manera de caminar. Así que agradezco este momento, sí, hacía tiempo que no tenía la oportunidad de traer el mensaje, pero doy gracias al Señor por este momento. Y quizás yo no me dedique mucho a las expresiones de la emoción, ¿viste? Hay predicadores que se dedican a ver dentro de tu corazón, ¿viste? Pero yo me dedico a traer y a escarbar en la palabra para que vos crezcas. ¿Amén? Hay gente que se dedica a predicar y se dedica a predicarle al corazón, al alma lastimada. Y eso está bueno, está lindo, es hermoso. A mí me sirvió en mi crecimiento. Pero hay un tiempo de madurez donde el pueblo tiene que alimentarse para no ser sacudido por el enemigo, para saber cómo manejarse en la vida diaria, como decía la hermana, para saber testimoniar, para saber decretar, para saber declarar. Así que ahora vamos a caminar en las Escrituras, ¿sí? Vamos a caminar ahí en un solo capítulo y Dios te va a hablar, pero clavate tu mirada ahí en la Biblia, ¿sí? Y busca en el Espíritu Santo que el Señor te guíe a toda verdad. Porque este vaso puede equivocarse, pero el Espíritu de Dios no se equivoca en tu vida, ¿sí? Así que toma la palabra y redarguye, busca en tu interior qué es lo que Dios te está diciendo en esta hora. Vamos a clavarnos en Lucas capítulo 24 y lo vamos a leer todo, porque no voy a hablar más de lo que dice la palabra, ¿ok? Lucas capítulo 24. Gracias, Señor amado. Bendito Dios de mi vida. Te alabo, Señor. Lucas 24. ¿Sabes por qué lo vamos a leer todo? Porque es un pasaje que, no, o sea, por más que tenga subtítulos, lo que el Espíritu viene hablando a través de Lucas ahí es algo completo. Es algo íntegro, no es algo que un punto y aparte y se fue para otra ciudad el Señor, o fue a otro lugar, o a otra aldea, o se subió al barco y cambió de rumbo. No, es un diálogo completo lo que viene. Y ahora lo vamos a ver, ¿sí? Y el Señor nos va a hablar en este día. Disponga su corazón en el nombre de Jesús. Abra su corazón, dígale: Señor, dame entendimiento, dame comprensión en estas cosas, porque quiero ser liberado del sueño que me han dado. Quiero ser liberto, quiero abrir mis ojos espirituales y mis oídos espirituales. Señor, pasa hisopo si es necesario. Santo sea el Señor. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas, o sea, asombradas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nueva de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Presta atención a esa palabra. A los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacob, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos, ¿qué les parecía? Les parecía locura las palabras de ella y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solo y se fue a casa maravillándose, o sea, asombrado de lo que había sucedido. Punto y ahora seguimos. Amén. Fíjate que María, y esta María, esta Juana y otra María, María significa fuerte. Viene de Miriam, significa fuerte. Y Juana significa don de Dios o regalo de Dios. Las mujeres en la Biblia no significan el sexo femenino, significa iglesia, en el carácter femenino. ¿Ok? Significa iglesia. Está hablando de una iglesia que siempre se presenta a la hora temprana, a la hora oportuna, una gente apasionada, una gente fuerte y una gente que tiene un don de Dios. ¿Ok? ¿Vamos siguiendo? Yo te dije hace un tiempo que los nombres por algo los dio el Señor. Son hombres. Los nombres tienen una clave y un significado en lo profundo del Espíritu. Porque Dios no lo va a dar por sí nomás. ¿Ok? Tienen un significado. Entonces prestemos atención. Y fíjate que esas personas le traen un mensaje a personas que Jesús los discipuló por durante 3 años. Que vivieron y convivieron con Él durante 3 años. Y el Señor en los últimos tiempos le dijo lo que iba a suceder. Y ellos ponían cara de piadoso diciendo, ajá, sí, te creemos, sí Señor. Pero cuando la cosa se puso complicada y cuando vieron el cuerpo del hombre muerto ahí en la cruz, se le terminó la esperanza, se le terminó la fe. Les creyeron más a la manifestación literal que a las palabras de Jesús. ¿Me entiendes? ¿Entiendes, pueblo? Y dice que ellos no le creyeron. No le creyeron, convivieron con el Señor. Sabían que era el Cristo. ¿Tú sabes por qué Pedro fue corriendo de apuro? Porque él sentía vergüenza por haberlo negado la noche anterior 3 veces. Fue el primero que se levantó a ver si era verdad. Y el segundo que salió corriendo era Juan. Aquel que se recostaba contra su pecho. Gloria al Señor. Seguimos. Ahí el subtítulo en mi Biblia dice, en el camino a Emaús. ¿Y por qué te digo que es un relato seguido? Porque dice, maravillándose de lo que había sucedido, dice el verso 12, y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. O sea, he aquí en el mismo momento o en el mismo transcurso del día. ¿Sí? He aquí iban dos de ellos el mismo día a una aldea llamada Emaús que estaba a 60 estadios de Jerusalén. ¿Sí? El hermano José Luis me va a ayudar en este caso. 60 estadios son 11 kilómetros. Hermano, usted que remisea, ¿qué distancia tenemos 11 kilómetros aquí? ¿Cuántos puentes? ¿Hasta Del Viso? Más o menos. ¿Bien? Vamos teniendo esos detalles, ¿ok? 11 kilómetros. Cada kilómetro dice que tiene 10 cuadras. ¿Sí? O sea que 10 cuadras son 110 cuadras. ¿Ok? 11 kilómetros son 110 cuadras. Tengamos eso en nuestra mente porque ahora vamos a ver algo impresionante en la Escritura. ¿Sí? Y dice, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas, o sea, qué charlas son estas que tienen entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también no han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Pausa. Amén. Ahí seguimos. Gloria al Señor. Vamos siguiendo el relato. Amén. Emaús. Emaús significa aguas calientes. ¿Por qué? Porque había aguas termales en ese lugar. Emaús, hoy se llama Nicópolis ahí en Jerusalén. Es una ciudad muy conocida. Pero también, aquellos que recorremos la Biblia, el pastor no me va a dejar mentir, este lugar fue el lugar donde Josué, en batalla, pidió al Señor que detuviera el sol. Se llama el Valle de Ajalón. Es un valle donde Josué, en batalla, le pidió al Señor que detuviera el sol, porque si no, no podía vencer a sus enemigos. No lo pidió para que el Señor lo reguarde. Pidió para que le diera tiempo para vencer a los enemigos. El Valle de Ajalón. Josué capítulo 10, por ahí. ¿Entiendes? Dios siempre habla y tiene cosas en las Escrituras que nos redarguyen, nos edifican, nos traen libertad para crecer, que eso es lo necesario y lo importante en este tiempo. Es el crecimiento espiritual. Porque podemos tener revelación, podemos ver la situación, podemos ver lo que acontece, pero no podemos quizás tener la sabiduría o la madurez necesaria para poder solucionarlo a eso. Y en cada área, amén, en cada área que nos damos crecimiento como iglesia, tenemos que tener el conocimiento preciso, aunque sea mínimo, para poder explayarnos con sabiduría. Porque el enemigo lo que está haciendo es viendo cómo vos actuás para poder después acusarte delante del Señor. Bendito sea el Señor. Y fíjate el tiempo, ¿no? Dice que iban dos de ellos ahí caminando y que el Señor le cegó la vista para que no lo conociesen. Eso tiene un significado. Hay veces que caminamos dentro de la congregación y no podemos distinguir a Jesús en medio de nosotros. Porque siempre estamos buscando los acontecimientos que sucedan en el futuro. O buscamos las cosas que nos molestan, pero no estamos buscando a la propia persona del Señor Jesús. Y esto como le pasó a Pablo en aquel tiempo cuando se cruzó con el Señor. Él pensaba todo el tiempo que estaba haciendo la obra de Dios, persiguiendo a los cristianos. Pero hasta que no tuvo un encuentro con Jesús, sus escamas no fueron caídas. ¿Me entiendes? O sea que a veces podemos estar en la iglesia discutiendo situaciones o viviendo situaciones difíciles. Y Jesús está en medio de nosotros, visitándonos, paseándose. ¿Y qué son esas prácticas que tienen ustedes? ¿Y de qué están hablando, pueblo? ¿En qué están poniendo su atención? ¿No me estás viendo? ¿No me estás observando? A veces por la propia necedad de nuestro corazón, el Señor cierra el entendimiento. Porque no le buscamos a Él, sino que buscamos lo que Él nos puede dar. ¿Me vas siguiendo, pueblo? Cleofas significa honor del Padre. Cleofas significa honor del Padre. Y dice que eran dos, no dicen quién era otra persona. Algunos dicen que puede haber sido la esposa de Cleofas, porque en aquel tiempo no se acostumbraba a nombrar a la mujer por un acto machista, porque era así. Pero también dicen que puede haber sido otro varón, que no era necesario nombrarlo, quizás era jovencito. No se sabe. Lo cierto que no era de los 11, sino que era de aquellos que estaban con los 11. ¿Sí? Y ahora vamos a ver. Y dice que ellos iban de camino a esa aldea que estaba como a 70 estadios, a 60 estadios de Jerusalén. Una distancia importante. Imagínate en caminos difíciles de llegar, pedregosos, con alturas y bajadas, ¿no? Un momento difícil para llegar a ese lugar. Pero fíjate que esa gente va ahí y iban discutiendo de algo que sabían que había acontecido, algo tan importante que había acontecido, pero no alcanzaban a entender, porque ellos solamente tenían de Jesús que era un profeta, que era alguien que había venido de parte de Dios, como cualquier otro profeta. Ellos jamás habían entendido en su corazón que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Cristo que tanto estaban esperando. Haberlo muerto en la cruz, a ellos se le derrumbó todo, las esperanzas que tenían de ser libertados de la opresión romana. Y fíjate que dice que el mismo pueblo entregó a Cristo en manos de los gobernantes. Bendito sea el Señor. Así que, fíjate que nos quedamos en el verso 24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces el Señor, ¿qué les dijo? ¡Oh, insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces, recién entonces, le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Pero fíjate que sus ojos fueron abiertos al momento de partir el pan. Fíjate que el Señor se manifestó a ellos después de que partió el pan, lo bendijo, y ellos pudieron abrir el entendimiento y reconocerlo. Fíjate la reprensión del Señor, cómo le reprendió en el camino. Tú sabes que la palabra insensato es una palabra que en nuestro dialecto significa no entender, significa carente de sentido, que alguien que no percibe, ¿entiendes? Es alguien que es necio en su corazón. ¿Y sabes qué más? El significado en el original significa estupidez. Qué fuerte nos suena esa palabra. Fíjate cómo el Señor la emplea. Y cómo en nuestro dialecto latino suena tan fuerte. Pero es así. El Señor le dijo, insensatos, tardos de corazón, para oír todo lo que los profetas han dicho. ¿Cuántos mensajes más necesitamos, iglesia? Imagínate esto. Yo cuando empecé en el camino del Señor, hacíamos 3 días de culto. Hoy hacemos 2. Y si tú le calculas 2, son por semana, se promedian 4 semanas al mes, ¿verdad? Entonces son 8 cultos a la semana. Y 8 por 12, ¿cuánto te da? Al año. 8 por 2, 16, 8 por 1, 8. 96 cultos, hermano, en el año. Más los días especiales, más los días de aniversario. Andamos en los 100 cultos por año. ¡Bendito sea el Señor! ¡Es tiempo de despertar, pueblo! ¡Es tiempo de cambiar la manera, la mentalidad! ¿Sabes qué es lo que le pasa a la iglesia? Y no es solamente aquí. Cuando uno se sube al cielo con el Señor, y desde ahí empieza a ver la situación, la inclemencia, y cuando uno empieza a ver la Escritura, que esto todo va a acontecer. Es necesario que tú prestes atención y oído a lo que Dios está diciendo en este tiempo. No puedes estar más, ser insensato, como dice el Señor. No puedes ser más tardo de corazón. Tienes que ser apasionado, tienes que estar atento a la voz de Dios. Fíjate, dice, entonces ellos contaban las cosas, perdón, el verso 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían, momento, imagínate 11 kilómetros caminando con el Señor a tu lado, ¿ok? 11 kilómetros, y no lo reconociste después de 11 kilómetros. Llévalo al plano espiritual. Y dime, ¿cuánto tiempo has caminado sin reconocer a Cristo a tu lado? Y levantándose en la misma hora, fíjate esto, y levantándose en la misma hora, en el mismo momento, volvieron a Jerusalén, o sea, volvieron 11 kilómetros de vuelta para atrás. Volvieron 11 kilómetros para atrás. ¿Qué decían? A la misma hora volviendo a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. ¿Te acuerdas que lo leímos antes? Que decían, ha resucitado el Señor, verdaderamente ha resucitado y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. El partimiento del pan no es solamente compartir la Santa Cena, hermano de Dios. El pan es el alimento diario de Dios en nuestra vida. Él es el mismo, yo soy el pan de vida. Yo soy el maná que descendió del cielo y esa palabra se hace viva cuando tú buscas de la Escritura esa palabra que está ahí adentro, ese maná escondido. Solamente ahí vas a poder comprender al Señor, vas a poder comprenderlo, entenderlo. Gloria al Señor. Dice el verso 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. O sea, los mismos que fueron caminando 11 kilómetros para Emaús, volvieron 11 kilómetros para Jerusalén y tuvieron un segundo encuentro con el Señor. Porque fueron corriendo, urgidos a testificar de lo que habían visto. Le fueron a mostrar a los apóstoles que estaban ahí, incrédulos, que Jesús había resucitado. Y le dice, sí, en verdad sí, ya sabemos que el Señor resucitó. Dice que el Señor se le presentó como a 3.000 personas ese día. Gloria al Señor. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él le dijo, ¿por qué estáis turbado? Y viene a vuestro corazón estos pensamientos. ¿Por qué a veces nos turbamos? A veces el Señor quiere hablarnos íntimamente de una manera especial. Y a veces tenemos miedo de entrar en esa relación porque sabemos todo lo que tenemos que dejar atrás. Y le tenemos miedo a esas cosas. Declinamos. Porque creemos que el Señor todo el tiempo nos va a tratar con caricias y cariñitos. Pero en la medida que vas creciendo, como dijo Ezequiel el otro día, que ya es tiempo de dejar la lechita, hermano, y de empezar a comer comida sólida que te dé alimento, que fortifique tus huesos espirituales, tu carne espiritual, tu mente espiritual, tus ojos y tus oídos espiritual, tu habla espiritual. Bendito sea el Señor. Cuando es necesario eso, a veces declinamos, ¿viste? Como te estaba diciendo, a veces solamente queremos que Jesús nos bendiga. A veces solamente venimos al culto con la idea de ser bendecidos. Esa es nuestra meta, ser bendecidos. Ese es nuestro anhelo como cristianos en este tiempo. En casi todas las iglesias se pulula esto. En las radios cristianas se pulula esto. Los mensajes son, Cristo te ama, Dios te bendice. Pero ¿sabes qué? Se olvidan de un detalle. No están detrás del Dios de la bendición, sino que están detrás del principio de ser bendecido. Cuando nosotros buscamos a Dios por el hecho de ser Dios, por el hecho de ser el Cristo que mora en mi corazón. Cuando lo buscamos por eso solamente, Dios pone todo por añadidura después. Pero como Dios conoce todos nuestros corazones y nuestros pensamientos, sabe a qué estamos destinados. Así que, fíjate que desde aquel Pentecostés, como decía la hermana, cada vez, en vez de ser la brecha más unida, esa unanimidad, es como que se va abriendo en dos caminos, ¿viste? Cada vez se va separando más el camino. La otra vez hablábamos y escuchábamos el crecimiento del trigo y la cizaña. Los hermanos que vinieron a la enseñanza lo saben. Yo le traía unas fotos de cómo crecen en el campo juntas. Y el trigo crece, habían dos imágenes, una corvada y una recta. Y son iguales, el grano es igual, la imagen es igual, todo es igual. Pero habían dos imágenes, una era corvada y la otra era recta. Y una es una cosa y otra es otra. Y tú sabes que la que es recta es la cizaña y la que es corvada es el trigo. Porque el trigo es humilde, el trigo se dobla ante la presencia del Señor. El trigo busca en lo más íntimo al Señor. En cambio la cizaña se mantiene firme, es orgullosa, recta. Parece que nadie la conmueve, parece que nada la doblega. ¿Vas entendiendo, pueblo? Gracias, Señor. Verso 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él tomó y comió delante de ellos, y le dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces, ¿qué pasó? Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde la iglesia, que es Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, ese que está morando hoy en tu corazón. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y los sacó afuera, hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estando siempre en el templo alababan y bendecían a Dios Altísimo, amén. Gloria al Señor. Betania era una ciudad donde el Señor iba de reposo. Betania era la casa de Lázaro, de María y de Marta. Betania era un lugar donde Jesús se apartaba de todo lo que lo perseguían, de las multitudes. Era un lugar donde el Señor iba a buscar reposo, descanso. Y dice que en ese lugar lo adoraban. Betania significa, es un lugar donde crecen palmeras altas de higo. Es el lugar del momento de separación y de búsqueda íntima con el Señor. Es un lugar en el Espíritu donde vos tienes que encontrar el reposo del Señor. Ya no puedes vivir atormentado, luchado y atribulado. Eso déjalo para los que recién comienza. Pero a un cristiano que hace años que camina en la viña del Señor, no puede andar así testimoniando la vida. Bendito sea el Señor. Gracias te doy, Jesús. Bendito Dios. Fíjate que ahí en el verso 32, no lo busques, ya estamos terminando. Y se decían el uno al otro, esos que iban por el camino de Emaús: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿No arde tu corazón hoy, hermano? Gloria al Señor. Mantén encendida esa llama, ¿sí? Mantén encendida esa pasión por amor a Dios. Si tienes que clavar tu rodilla y arrepentirte de vuelta, no hay problema. Si hay que arrepentirse, no es vergüenza, hay que arrepentirse y punto. Levantar la cabeza y Dios te da un renuevo, porque la salvación la tienes asegurada. Dios pagó todo en la cruz por ti. Que arda tu corazón, hermano, mientras camina Jesús a tu lado, en tu mover, en tu diario vivir. Que arda de continuo el Señor. Le dijo Pablo a Timoteo: aviva el don de Dios que está en ti, aviva ese fuego. Que arda tu corazón de pasión, aunque a veces no lo puedas expresar de la manera adecuada, pero que tengas ese ardor por Él. Así el Espíritu podrá llevarte a toda verdad. Guiará tus pasos. Es un tiempo de madurez. Tú sabes, esto te lo decía, porque el trigo está madurando y la cizaña está madurando. Todo está madurando y los ángeles vendrán a recoger la cizaña primero y la llevarán en el horno ardiendo. Bendito sea el Señor amado de mi vida. Te amo, Jesús. Te amo, mi Señor. ¿Te imaginas por qué no podía separar esta escritura? Era un compendio todo junto, era toda una cosa junta, porque el Señor se fue moviendo en ese capítulo todo completo. Desde que resucitó, desde que se movió con ellos y hasta que se fue ascendido a los cielos. ¿Me entiendes? Y ese es nuestro crecimiento, hasta que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y hasta que empezamos a caminar con Él y hasta que lo vemos ahí, patente en el cielo. Tú sabes que el cielo de Dios es un ámbito en el Espíritu, es un lugar que no puede verse con los ojos naturales, no es ese lugar celeste. Es un lugar donde no puede llegar la vista humana, el pensamiento humano. Gloria a ti, Señor amado. Así, hermanos, que no deje de arder esta pasión por el Señor en tu corazón. Que no decline tu rostro en este tiempo. Que esta palabra haya calado hondo en tu corazón, en tu espíritu. Amén. Sigan firmes, ¿sí? Firme buscando el rostro del Señor cada momento. Así que nos ponemos de pie, le entregamos esta palabra al Señor, que haga lo que tenga que hacer en su tiempo y en su búsqueda. Les pido, por favor, busquen después en sus casas sola, repásenla todo este capítulo, no está de más. Y seguro que el Señor le va a traer flashes, momentos ahí en la mente, ¿sí? Así que te alabo, mi Dios amado. Te bendigo en esta hora y te doy gracias, mi Señor, porque has hablado a mi corazón primeramente, porque has preparado esta palabra, Señor, hace tiempo ya. Te doy gracias, mi Rey, por haberla soltado en este día, tú sabías por qué. Te alabo, mi Señor amado, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Jesucristo. Padre, que esa pasión, ese ardor en nuestro corazón no decline en este tiempo, mi Dios. Señor amado, te doy gracias, porque en el momento de partir tu alimento, mi Dios, tú nos abres el entendimiento, Padre, y nos muestras, Señor, cosas ocultas que estaban ahí guardadas para este tiempo, mi Dios. Señor, tú dijiste en este tiempo, Padre, que nosotros estamos preparando un malolienta, desvestida, desnuda. Tú no vas a venir por esa clase de novia, no vas a venir por eso. Tú vas a venir a entablar matrimonio con una esposa dispuesta, preparada, llena del Espíritu, emblanquecida su ropa. Santo sea el Señor. Te alabo y te bendigo, mi Dios. Te doy gloria, Padre. Bendice a mis hermanos en esta hora, mi Dios. Cala hondo en su corazón y en su espíritu, Padre. Y sella esta palabra, Dios mío, para que el enemigo no venga y la arrebate en esta hora. En el nombre de Jesús, Padre, sello esta palabra en el corazón de mis hermanos. Y así te entrego este momento, mi Dios. en el nombre de Jesús. Amén y amén. Santo sea el Señor.